Y sí, tambores peruanos, palma y cuero de la isla caribeña para dar una nueva información que nos llega desde el Mar Caribe. El Fondo de la Población de las Naciones Unidas, en la presentación del informe sobre el estado de la población mundial 2011, además de analizar el hecho de que en el mundo llegó a los 7.000 millones de habitantes, aseguró que Cuba es la nación con más alto desarrollo humano de Latinoamérica, llegando a afirmar que cuenta con un desarrollo equivalente a un cuarto de siglo de avance en relación a los demás países de América Latina y el Caribe. Eso es debido a sus bajos niveles de mortalidad del país, la elevada esperanza de vida, su acceso a la salud y educación, su salud sexual y reproductiva y los indicadores de envejecimiento de su población, todos con valores similares e incluso superiores a los de las naciones industrializadas. Con respecto al enfoque sobre los 7.000 millones de personas en el mundo, el organismo de las Naciones Unidas no solo evidenció datos demográficos, sino también la profundización de las problemáticas sociales y económicas que conlleva el crecimiento de la población, donde se profundizaron interrogantes como de qué manera reducir las brechas entre ricos y pobres y rectificar las desigualdades entre hombres y mujeres y entre niños y niñas, cómo lograr que las ciudades sean sitios aptos para vivir. El documento mostró los grandes contrastes sociales y la necesidad de trabajar unidos por el progreso, ya que mientras en las naciones europeas, las más industrializadas, nace 1.5 niños por mujer, y en África, los alarmantes indicadores sociodemográficos y gran pobreza, nacen 5 bebés por madre. Este logro de Cuba se une a su reconocida lucha contra el racismo, la desnutrición infantil y su comprobada calidad en la educación en todos sus niveles. Y este, un nuevo reconocimiento para la revolución, que está pronta a cumplir nada más ni nada menos que 53 años. Un nuevo reconocimiento, un nuevo premio para la Revolución Cubana. Bienvenidos y bienvenidas a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Mainetti y la operación técnica de nuestro programa está a cargo del compañero Martín Lobati. Ya mismo le damos la bienvenida a Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Valmiro? ¿Cómo andan todos? Yo sé que hay mucha, pero mucha gente que se quiere comunicar con nosotros y para todos ellos lo pueden hacer a través de latinoamerica.vive@hotmail.com. También pueden mandar un mensaje de texto al 15 69 22 7307. Y nos estás escuchando a través de www.radioeter.com. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes. Vamos a estar hablando de la problemática de la tierra en todo nuestro continente. Un informe de la FAO asegura que se ha intensificado el acaparamiento y extranjerización de la tierra en Latinoamérica. Y en Perú, otro conflicto minero hace una eclosión social. vamos a estar celebrando, festejando la independencia de uno de los hermanos mudos que tiene Sudamérica. ¿Sabe que Sudamérica sí tiene tres hermanos mudos? La Guayana Francesa, la Guyana y el país que va a estar celebrando hoy con nosotros su independencia. Hablamos de Surinam. ¿Pero que no hablan? Hablan en otro idioma. Y vamos a estar marchando por todo el continente porque estuvo realizándose el pasado 24 la Marcha Continental por la Educación y vamos a tener una entrevista telefónica que nos van a estar contando de qué se trató toda esta movilización. Y como siempre, para todos los que están esperando el segmento de las voces de nuestro continente, quédense porque van a estar. Cuénteme cómo nos vamos. Nos vamos, ¿está listo para zapatear? Yo zapateo, mira. O sea, de Cuba, de los tambores cubanos, nos empezamos. Vamos a ir a otros tambores, a unas tamboras, en Colombia. No. Y después de muchos años, yo le sigo dando amor. Se lo prometo, mire. Todo eso. Toda esa información y mucho más. En estos 120 minutos de radio a través de www.radioeter.com.ar, Latinoamérica vive. ¡Libre! Y a ver si te bancas este mambo. Esto es Dámaso Pérez Prado, el mambo del ruletero. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. Y el pasado 24 de noviembre, si mal no me equivoco, estudiantes de diferentes países llevaron adelante, en varias ciudades de Latinoamérica, la Gran Marcha Continental por la Educación y la Hermandad Latinoamericana, convocatoria realizada por la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. Esta manifestación internacional tuvo como principal objetivo, de alguna manera, demostrar solidaridad con los movimientos estudiantiles, tanto de Chile como de Colombia. Las federaciones de estudiantes de ambos países fueron, tal vez, las impulsoras de esta iniciativa. Además de las de Colombia y Chile, también se hicieron movilizaciones en Argentina, en Costa Rica, Perú, El Salvador, México, Paraguay y Brasil, ¿no? Estuvieron también participando de esta protesta en toda la región. Y aquí en la Argentina también se estuvo realizando esta marcha continental por la educación. Y estamos en comunicación con Ignacio Koster, presidente de la FUBA, quien también estuvo participando de la marcha continental que se estuvo realizando aquí en Buenos Aires. Ignacio, buenos días. Fernanda Villanueva y Valmiro Magnetti te saludan. ¿Qué tal? Muy buen día. Sabemos que fue esta convocatoria, esta marcha, se estuvo realizando aquí en Buenos Aires, en varias ciudades de Latinoamérica, básicamente solidarizándose con los movimientos estudiantiles de Chile y de Colombia. Más allá de esta solidaridad, de este apoyo, Ignacio, ¿cuál fue el reclamo aquí en la Argentina? Bueno, como vos bien planteás, el eje fundamental de esta movilización, de esta jornada internacional de lucha, tiene que ver con la cuestión de la educación pública. Lógicamente, está muy presente la cuestión de Chile y Colombia, porque son dos países donde en este momento hay proceso de pelea, de debate, de lucha muy fuerte vinculado a este tema, pero bueno, también entendemos que es un debate que recorre todos los países de América Latina, que en los últimos años ha estado presente en la Argentina también. Digamos, el año pasado mismo en Argentina tuvimos acá en la capital federal, en distintas provincias del país, proceso también de toma de colegios, de facultades, en las universidades nacionales, reclamando por cuestiones edilicias, presupuestarias, digamos, entendiendo que la defensa de la educación pública exige un movimiento estudiantil organizado, movilizado, comprometido, crítico y de pie. Digamos, en ese sentido, el reclamo, entendemos que hay un componente solidario con Chile, con Colombia, pero también lo sentimos bastante propio por la historia reciente, y además porque también sabemos, y la historia nos lo demuestra, que muchas veces el futuro, digamos, de la educación pública y en general de los procesos políticos en América Latina están bastante ligados unos con otros. Digamos, es difícil imaginar que le vaya muy mal a los países vecinos y que a Argentina le vaya fenómeno. En general sabemos que como bloque regional, continental, tanto nuestra historia como nuestro destino suelen estar bastante unidos uno con otro. Por eso que decía que hay un componente generalmente solidario, pero después también un reclamo bastante propio. Decías que esta realidad, ¿no?, necesitaba un movimiento estudiantil comprometido, solidario, unido. ¿Cómo lo ves vos en general a todo el movimiento estudiantil latinoamericano hoy, ¿no? Bueno, justamente me parece que estos últimos años se ha demostrado una vitalidad bastante interesante. Lógicamente estos dos países, Chile y Colombia, actualmente son los que de alguna manera están marcando los puntos más altos. Yo tuve la posibilidad de viajar este año a Chile a fines de agosto, cuando fue el paro general primero de todo ese tiempo convocado por la Central Unificada de Trabajadores, por la CUT, y la verdad que ahí es un proceso muy interesante, con decenas de miles y centenares de miles de jóvenes y estudiantes activando, movilizando, participando. Como te decía, en Argentina también vivimos en una escala sin duda menor que lo que está pasando en Chile, pero el año pasado un proceso también muy interesante. Recuerdo el 16 de septiembre del año pasado, acá en la capital federal, en el aniversario de la Noche de los Lápices, una movilización con 40.000 estudiantes, jóvenes, Colombia, ejemplo de lo mismo. También este año, con la fuga, tuvimos la oportunidad de viajar a Bolivia y estar ahí con compartiendo un encuentro de las juventudes del MAS, que también participaron centenares, miles de jóvenes, con lo cual me parece que es un momento en nuestro país y a nivel continental interesante en distintos procesos políticos que se están llevando adelante y donde hay incipientemente un movimiento estudiantil y en general juvenil con niveles crecientes de participación, lo cual nos parece que es un dato profundamente alentador. Esperanzador, al menos, ¿no, Ignacio? Sentir esta situación y verla reflejada, por lo menos en la realidad que nos muestra la información, al menos que manejamos nosotros, sobre todo desde Chile y desde Colombia, que se han hecho por ahí las puntas más visibles de esta lucha estudiantil continental. Absolutamente. Este año han explotado, digamos, conflictos, esos procesos de organización, de pelea en esos países de mucha fuerza, que indudablemente expresan, como te decía antes, un debate que es común a todo el continente vinculado a la educación pública, pero que sin lugar a dudas tiene rasgos muy específicos por justamente los procesos políticos de Chile y de Colombia. Entendemos que, de alguna manera, los gobiernos de estos países forman parte del bloque, si se quiere, más retardatario, más retrógrado de los países de América Latina, bueno, de Piñera y de Santos. Sí, que también forman parte de este bloque pacífico, ¿no? Junto a Panamá y junto a México y a también lo que era el gobierno de Alan García, bueno, ahora por ahí cambiando un poco con Ollantumala. Pero decías muy bien que es por ahí la franja más, más retrógrada. Esta lucha, Ignacio, en Colombia, por ejemplo, ha ganado su batalla, ha ganado su primer batalla. Sí, absolutamente, y ha sido haber frenado esta contrarreforma, si se quiere, impulsada por el gobierno de Santos, ha sido también justamente festejada, digamos, y celebrada por el conjunto del movimiento popular colombiano, digamos, por excediendo la cuestión específicamente estudiantil y el ámbito específicamente educativo. Eso también es un rasgo que de alguna manera distingue un poco estos dos fenómenos. En Chile esto es muy claro, como con el transcurso de los meses de este año se ha ido ampliando la base social, digamos, de apoyo que tiene a la cabeza a los estudiantes, pero que ha ido ganando adhesión en sectores cada vez más amplios y claramente, en el caso chileno, mayoritarios del pueblo y de la sociedad chilena, incluso también rompiendo no solo la barrera, digamos, de apoyo, sino incluso programática, porque en Chile, a partir del debate educativo, también se ha abierto la posibilidad de debatir otras cosas que hacen a la vida de los chilenos, como tiene que ver las leyes del pinochetismo, digamos, esto también se ha puesto en discusión, la ley de educación chilena data justamente del gobierno de Pinochet, lo cual también abrió la perspectiva de cuestionar la constitución chilena en su conjunto, que todavía sigue vigente la constitución pinochetista. El gobierno de Piñera, al plantear tan abiertamente, con bastante descaro incluso, la cuestión de que era insostenible financiar la universidad pública, ha abierto debates vinculados al sistema tributario, a la renta del cobre. Digamos, en ese sentido, no es casualidad que se esté dando en estos países con gobiernos de esas características y, como te decía, en los dos casos, los triunfos que han ido consiguiendo estos movimientos estudiantiles han sido festejados de alguna manera, han tenido una resonancia bastante interesante en el conjunto del movimiento popular de los dos países. Sí, a través también de estas movilizaciones, de estas luchas, se ha planteado también una discusión del entramado social, ¿no? De quiénes o no tienen derecho o acceso a la educación, de cómo están planteados los estratos sociales, los beneficios y esas situaciones también se han puesto, me parece, en el tapete de la discusión en estos dos países. Sobre todo con el pedido de educación de calidad, no solamente gratuita en esos países, sino con muchas veces escuchamos testimonios de chicos que decían, sí, podemos acceder a tal escuela, pero tal escuela es tan mala que después no te rinde para entrar a la universidad porque no te da el nivel. Sí, esa discusión me parece que se ha planteado también a través de todas estas luchas. Ignacio, te agradecemos mucho esta comunicación. Lo que sí te queríamos preguntar es que si está programado alguna otra movilización, algún otro encuentro con respecto a estas marchas continentales. Todavía no hay fecha segura, pero indudablemente vamos a seguir en este camino de articular y coordinar movidas a nivel continental, también porque hacemos un balance muy positivo de lo que fue justamente la jornada del 24, así que bueno, todavía no hay nada confirmado, pero seguramente habrá noticias en los próximos días o semanas. ¿Quiénes acompañaron aquí la marcha en la Argentina? ¿Qué otras organizaciones sociales más allá de lo del ámbito estudiantil y educativo? Bueno, no, la movilización en Argentina fue estudiantil, fundamentalmente. Participaron distintos partidos políticos, pero de alguna manera los que estuvieron más a la cabeza de la organización y impulsando esta movilización son los colectivos de estudiantes chilenos y colombianos que están en Argentina, la Federación Universitaria de Buenos Aires y algunos centros de estudiantes. Ignacio, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Era Ignacio Koster, presidente de la FUBA, quien estuvo participando de la Marcha Continental por la Educación que se estuvo haciendo en toda Latinoamérica y obviamente aquí también en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros ya volvemos. A veces pensamos que un genocidio es... Pero hay genocidios que no queremos ver. ¡Toma, sinvergüenza! ¡Así vas a aprender, desvergonzada, a respetarme! ¡Toma! Cada año, aproximadamente 800 mujeres y niñas pierden la vida por la violencia de género en Guatemala. Lo que está ocurriendo con las mujeres y las niñas en muchos países del mundo es un genocidio. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Un mensaje de Asociación Ishki con el apoyo de AECID. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar, 1569-2273-07 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 22 al 29 de noviembre. Perú, derechos humanos. Lanzan una campaña contra la violencia de género en Perú. El Ministerio de la Mujer de ese país anunció la realización de una marcha nacional contra la violencia de género y también informó sobre la presentación de un proyecto de ley para sancionar el feminicidio como delito específico. Estos anuncios fueron realizados por la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Aída García Naranjo, quien además señaló que la marcha se realizó el pasado 25 de noviembre bajo el lema "Para la mano, el machismo mata y maltrata a la mujer". Por otro lado, la ministra García Naranjo destacó la aprobación de un proyecto de reforma del Código Penal para extender la sanción por asesinato de mujeres. Será en todo el país con 138 centros de emergencia mujer y también con el conjunto de colectivos de la sociedad civil que participan en esta campaña y que hacen también campañas autónomas desde hace muchísimos años en todo el país. Colombia, asesinato. Un líder indígena fue secuestrado y asesinado por presuntos paramilitares. Se trata de Luis Eber Casamachín, residente de la comunidad del Resguardo de Toribio, en el departamento colombiano del Cauca, tal como lo denunció el jueves pasado la Asociación de Cabildos Indígenas de esa región. Según esta organización indígena, cuatro hombres armados raptaron y luego mataron al dirigente comunero de 45 años en las inmediaciones de la finca San Rafael. Asimismo, la asociación responsabilizó al gobierno colombiano y exigió a la justicia un inmediato proceso de investigación para dar con los responsables del asesinato.

América Latina y el Caribe viven intensos procesos de concentración y extranjerización de tierras. Es lo que pudo corroborar un estudio realizado por el Fondo para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, un organismo dependiente de las Naciones Unidas. Aunque el acaparamiento de tierras, en su versión estricta, se restringe a Brasil y la Argentina, la concentración y extranjerización de la tierra y de las cadenas de valor del sector silvoagropecuario es un tema extendido a toda la región. Los gobiernos de la región deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la agricultura familiar. Esto lo señalaba Fernando Soto Vaquero, oficial de políticas de la FAO. Y a propósito de este informe realizado por el organismo de las Naciones Unidas, pudimos recolectar una serie de información y de noticias que estuvieron sucediendo en los últimos 20 días con respecto a este tema. En Argentina, por ejemplo, el miércoles 16 de noviembre fue asesinado Cristian Ferreira. Cristian Ferreira pertenecía al movimiento campesino de Santiago del Estero Vía Campesina, que lo conocemos acá como el MOCASE BC. Cristian Ferreira fue baleado junto a su cuñado César Godoy por Javier y Arturo Juárez, que se presume son sicarios del empresario sojero Mario Siccioli. La razón del crimen se debió a que Ferreira, como todos los miembros del MOCASE, se oponía a desalojar las tierras para entregárselas al empresario. El MOCASE BC Vía Campesina emitió un comunicado en donde sostuvo: esto ocurre, en referencia al asesinato, con complicidad y alevosía de parte de las autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provisional de Bosques, que autorizó desmonte en el lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables del asesinato de Cristian. Al igual que las represiones acontecidas contra la comunidad Qom, la Primavera, en Formosa, en la Argentina, el hecho deja planteada la crueldad del conflicto territorial que acontece en Argentina entre empresarios y campesinos y aborígenes. En este tipo de conflictos, los gobiernos provinciales juegan un papel de apoyo a los sectores que pretenden quedarse con la tierra a costa de la vida de sus habitantes. El desmonte en zonas habitadas se produce por la carencia de una legislación clara y efectiva. En ese sentido, vale recordar que en mayo de este año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en el Congreso un proyecto sobre ley de tierras para poner un tope a la venta de tierras a extranjeros y también propone que se reconozca la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y la propiedad comunitaria de las tierras en las que habitan. Escuchamos ahora la opinión de Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales del MOCASE. Los datos que teníamos de Santiago del Estero dan cuenta de ventas de territorios, desalojos de terrenos ocupados tradicionalmente campesinos para el desarrollo, el avance de la frontera sojera. Por otro lado, hay datos que también vinculan, ¿no?, este avance o estos desalojos o desplazamiento de los campesinos a partir de decisiones que incluso pueden ser judiciales o policiales. Y en tercer lugar, la parte más escabrosa, ¿no?, la que conocimos a partir del caso Ferreira, que ya veníamos teniendo información, que es aquellos desplazamientos o desalojos que se dan por hostigamientos e incluso violencia por parte de terceros, ¿no?, en convivencia con actores del mundo de la soja. Y de la Argentina nos vamos a Ecuador, porque allí el gobierno de este país proyecta terminar el actual año con un balance positivo en la entrega de unas 10.000 hectáreas a campesinos sin tierra. El viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura de Ecuador, Miguel Carvajal, destacó la repartición de predios del fideicomiso de la banca quebrada, instituciones públicas y también el inicio de procesos de expropiación. En este año, precisó Carvajal, hemos entregado dos haciendas que estaban en manos del fideicomiso No Más Impunidad a campesinos sin tierras y eran propiedad de los hermanos Isaías, banqueros que huyeron del país tras la estafa bancaria de 1998. Esas dos haciendas, con unas 1.800 hectáreas, fueron entregadas a organizaciones campesinas sin tierras y hasta fines de diciembre, estimó el ministro, se podrán entregar unas 10 haciendas más. Carvajal agregó: hemos avanzado en la identificación de predios no productivos para iniciar la declaratoria de expropiación vía utilidad pública de unas 15 haciendas que suman unas 7 u 8.000 hectáreas. La titulación de los territorios ancestrales, recalcó Carvajal, es un paso fundamental en la construcción del Estado plurinacional al consolidar la propiedad no solo de las tierras, sino de su cultura, organización social y representaciones políticas. Hemos mantenido una relación permanente con la Conferencia Plurinacional de Pueblos, comentó el ministro, al citar el organismo creado por la ley para proponer una nueva ley de tierras al país a través del Ejecutivo, y reveló que en los próximos días deben entregar su propuesta. Y por otro lado, en Uruguay se aprobó un proyecto de ley para frenar la concentración de tierras. El proyecto se trata del impuesto a la concentración de inmuebles rurales, denominado ISIR, impulsado por el presidente de Uruguay, José Mujica, que busca evitar la concentración de campos con esta medida. El ISIR prevé un gravamen anual por hectárea que va de los 8 a los 16 dólares para las extensiones de tierras superiores a las 2.000 hectáreas. Según el gobierno uruguayo, el nuevo impuesto afectará a menos de 1.500 productores rurales y permitirá recaudar unos 60 millones de dólares anuales. Esta suma sería destinada para obras de vías rurales en departamentos del interior del país. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados de Uruguay y ya pasó a la Cámara de Senadores para ser refrendado. Pero escuchamos a Ernesto Agassi, senador del Frente Amplio, opinando sobre la nueva norma. Está habiendo en este momento un proceso de concentración de la propiedad de la tierra en el Uruguay. En 10 años se ha vendido un tercio del territorio nacional, unos 6 millones de hectáreas. Este proceso de concentración no es favorable para el desarrollo del modelo de país que nosotros queremos hacer. Esta iniciativa del presidente de la República consiste en ponerle un impuesto progresivo y progresional a la propiedad de la tierra en el Uruguay, y los fondos que se recauden con eso van a ser destinados al desarrollo rural. Y de Uruguay nos vamos a Brasil, porque allí asesinaron a un líder indígena, el cacique Nicio Gómez, quien pertenecía a una comunidad de indígena guaraní Kaiowá, quien reclama tierras en esta región. Según la Fundación Nacional de Indígenas de Brasil, unos 40 hombres armados y encapuchados atacaron un campamento de protesta que está asentado desde hace 15 días, donde unos 60 indígenas guaraníes exigen la devolución de sus terrenos históricos. Allí dispararon contra Gómez, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza, y también fueron asesinadas otras dos personas. Además de estos crímenes, dos jóvenes y una menor fueron secuestrados. Según una persona de la comunidad atacada, los agresores están vinculados con hacendados que ocupan los territorios indígenas. Hasta el momento, 8 agricultores líderes locales fueron asesinados en los estados de Pará y Rondônia. La violencia relacionada a los conflictos agrarios es moneda corriente en Brasil, un país de tamaño continental donde el 1% de la población controla el 46% de las tierras cultivables. José Valdir Misnirosic, apellido difícil si los hay, coordinador nacional de la Vía Campesina y del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, nos da un detalle de la realidad que se vive allí. Asentamientos, familias acampadas. Nós temos hoje do MST e dos movimentos da Via aproximadamente 100 mil famílias das 200 mil acampadas que estão sob a coordenação. Então, nós queremos uma solução para isso e também a solução para a questão das dívidas dos agricultores, dos assentados, e também a questão do crédito e de outras demandas. chupale. Y también en Paraguay los intereses de las transnacionales están en el centro de la disputa. En el noreste del país, los indígenas ayoreo luchan contra grandes empresas brasileñas como River Plate y Jaguareté Sociedad Anónima, una pulseada que lleva ya una década. Las compañías que disputan el terreno a los indígenas suelen utilizar el nombre de empresas ganaderas constituidas a través de subterfugios legales con apoyo gubernamental, previo pago de sobornos, según denunció el lunes la Unión de Nativos Silvícolas del Paraguay. Tomás Sayas, dirigente de Asagrapa, expresa la dificultad del acceso a la tierra en ese país. Lo que afecta a nuestro país Paraguay, por ejemplo, el problema de la tierra es un problema muy grave. El tema del desarrollo agrario, por ejemplo, el avance de la civilización, es un problema muy, es un tema muy difundido porque se cree que el crecimiento macroeconómico que ha tenido Paraguay es gracias a la soja, ¿verdad? Fue muy publicitada. Sin embargo, no tiene ninguna incidencia positiva en la vida del campesinado paraguayo. Y de Paraguay pasamos a Colombia. Además del daño ambiental que este problema trae a toda la región, en Colombia el conflicto por la tierra está marcado por los intereses de los terratenientes. El 52,2% de la tierra son latifundios y están en manos del 1,5% de los propietarios. Y por las demandas también del narcotráfico y la guerrilla hace que esta problemática sea aún más intensa. Aunque los indígenas se dicen neutrales, ni los narcotraficantes ni los grupos armados los respetan y buscan ocupar sus territorios para utilizarlos para cultivo o vía de exportación de la droga o simplemente con fines tácticos. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, en lo que va del año, 73 indígenas han sido asesinados. En el 2010, la cifra fue de 122 y se calcula que entre 1999 y el 2010 murieron un total de 2.582 integrantes de pueblos originarios. Ana Leida Secué, representante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, detalla la situación de la tierra y los indígenas en Colombia. La importancia de asistir a este congreso es toda la problemática que se viene dando en los territorios indígenas, y no solamente en territorios indígenas, sino también en los territorios de campesinos, afrodescendientes, frente a la situación de la restitución de tierras, pero también el conflicto que viven nuestros territorios, lo de las multinacionales, el tema de minería, de agua. Entonces eso nos trae a trabajar con otros pueblos, con otras organizaciones frente al tema de tierra, territorio y soberanía, que es la parte fundamental. Indios sin territorio, comunidad sin territorio no es nada. Entonces por eso estamos aquí en este congreso y vamos a participar, vamos a trabajar con otras organizaciones sociales en el mandato del congreso. ¡Mano, tú vale! En Centroamérica, las mayores batallas por la tenencia de tierra se registra en Honduras, con cerca de medio centenar de muertos en 2 años en el Valle del Bajo Aguán, en la región norte del país. La disputa opone a campesinos pobres, blancos y terratenientes que cultivan la palma africana en una zona donde operan los carteles del narcotráfico. A pesar de constituir la mitad de la población, los indígenas de Guatemala han sido relegados a las tierras menos productivas, donde realizan una agricultura de subsistencia cada vez más comprometida por el cambio climático y su alternancia de inundaciones y sequías. Los intentos de ocupar territorios más fértiles acaban en refriega, como ocurrió este año en el Valle del Popochic, a 300 kilómetros al norte de la capital, donde 42 familias de etnias mayas se enfrentaron a quienes acusaban de integrar la policía privada de un ingenio azucarero. En Venezuela, según la ONG Provea, la demora del Estado en demarcar los territorios indígenas como dicta la Constitución de 1999 ha llevado a los indígenas de la etnia Yucpa a ocupar zonas del estado de Zulia en el noroeste, fronterizo con Colombia. Allí, el reclamo centenario por tierras ya provocó muertos y heridos. Tanto en Nicaragua como en Chile, los combates por territorios indígenas tienen otro matiz. En el primer caso se producen con campesinos sin tierras que presionan para obtener suelos donde trabajar y también degeneran en violencia. Este año, 3 indígenas murieron en la región del Atlántico Norte. América Latina y el Caribe viven intensos procesos de concentración y extranjerización de tierras. Eso es lo que dice un informe elaborado por la FAO, un organismo dependiente de las Naciones Unidas. Desde aquí, desde Latinoamérica Vive, llamamos a estar alertas, a informarnos y también invitamos a militar y participar en todos los debates que se abren y que se abran sobre este tema. La tierra es nuestra, escuché alguna vez. Latinoamérica Vive, un viaje por nuestro continente. ¿Por qué ha matado a mi hija? ¿Por qué nos castiga así? ¿Qué hemos hecho para merecer tanta violencia? En las últimas décadas, muchas mujeres perdieron a sus seres queridos por defender sus territorios. Hoy en día, estas mujeres aún no han encontrado justicia. Señores autoridades, las mujeres indígenas queremos la paz. Mujeres indígenas, por una vida sin violencia. Este es un mensaje de las mujeres indígenas de Aidesep y Conakami. Estamos saliendo en vivo, radio en vivo, señores, esto, www.radioeter.com.ar, para todo el mundo, si usted quiere. Tengo que enviar un saludo muy especial a nuestros amigos de Radio Utopías al Sur, una radio de Montevideo, Uruguay, que transmite vía internet, quien está retransmitiendo Latinoamérica Vive los días viernes y también los días sábados. Después voy a chequear bien a qué hora. ¿Quiere que se lo diga? Sí, dígamelo usted. Viernes, sí. 20:30. Sábados, 12 horas. Bien, ayer estuvimos escuchando un poco la programación de Radio Utopías al Sur. Enviamos un abrazo muy grande a todos los compañeros de allí, del otro lado del charco. También un abrazo muy grande a los amigos de FM Tincunaco, una radio que late y que vive desde el barrio San Atilio en José de Paz, que también está retransmitiendo este programa los días jueves de 13 a 15 horas y los sábados también de 13 a 15 horas. A todos ellos, un abrazo muy grande. Bueno, y los cubanos no se quieren quedar afuera del mundo. No, yo tampoco, le digo. Y es por eso que desde hace unos años, de la mano de Raúl Castro, empiezan a instaurar políticas de apertura económica y sobre todo de desarrollo de la isla. Últimamente están buscando la forma de ampliar sus cultivos a otros productos que no sean solamente la caña de azúcar. Como por ejemplo, es el caso del tabaquero cubano José Cueto Castelar, que siguiendo estas consignas de desarrollo, consiguió un récord Guinness al desarrollar el puro más largo del mundo. El cigarro mide, escuche. A ver. Más de 81 metros. ¡Epa! Casi una cuadra. Sí. Por 81 centímetros de tabaco cubano de la mejor calidad. ¿Eh? Pero ojo, que este señor se dedica a esto. Digo, no solo a hacer puro, sino a batir récords. Porque Cueto Castelar es la quinta vez que rompe un récord mundial y entra en el libro Yankee de los récords como el hacedor de puros más largos del mundo. Una paradoja. Solo que esta vez se superó a sí mismo, ya que duplicó el largo del último puro que había entrado en el récord. O sea, se batió su propio récord. Se había armado un habano de media cuadra. De media cuadra. Tengamos, esta tiene 3/4 de cuadra, ya bien. Es un poquito más. El puro fue enrollado durante 8 días. Pero esto de enrollar puros, escuche, no es moco de pavo, ¿eh? No. Cueto reveló que para torcer los puros necesita concentración, buen estado físico. Me imagino. Un médico y un masajista. Ya les dije, sí, chicos, no repitan esto en casa. Y unos alfajores de chocolate. O un chocolate, sí, gigante de 81 metros también. Pero bueno, él dice muy orgulloso, mientras exista Cueto, el tabaco más grande del mundo va a ser de Cuba. Imagínense que el puro está en la fortaleza de San Carlos de La Habana. Como decimos acá en la Argentina, a ver quién se lo fuma. Sí, una noticia que me llegó así de último momento. En otra isla caribeña muy cerca de Cuba, más precisamente en Jamaica, están tratando de batir otro récord. Están armando otro puro. ¿Con puro? ¿Con sí, qué están enrollando? No sé, creo que con papel de cáñamo. Hoja de banano. No, de cáñamo era. Ah, mire. Sí. No llegaron. No, se quedaron en el camino, claro. Los fumaron antes. Eso es lo que pasó. Bueno, escuchen. Sí, la escucho. Otros que están muy, pero muy interesados en obtener un récord Guinness, ¿sabe quiénes son? La selección argentina de fútbol. Sí, por ningún partido ganado en años. No, son los mexicanos que después de que se declararan a los mariachis como patrimonio de la humanidad, quieren romper algo. En este caso, un récord. Y para eso organizaron la mayor marcha zombie de Ciudad de México. No. La zombie manía es una moda, sí, podríamos, sí, es podríamos una decirle. Moda. Sí, sí, tal cual. Que causa mucho, pero mucho furor en este país. Y yo les digo que tienen material de primera para realizar esta marcha porque si invitan a participar a todos los cadáveres encontrados en las fosas, la rompen. Igual la rompieron porque cerca de 10.000 personas. Le digo igual su humor negrísimo, bueno, le cuento. Es tan, un corte. Tan oscuro como le digo. Como, es una ironía. Sí. Escuche, 10.000 personas desfilaron por la Ciudad de México disfrazados de zombies en lo que los organizadores proclamaron como la mayor marcha zombie de la historia. Sí, igual entre Calderón y Fox se cargaron 45.000. Un par de zombies, claro, sí, por eso. Tienen para desfilar. Esa era la ironía. El récord Guinness actual estaba en... ¿En serio? ¿Esa era la ironía? Bueno, ¿quiere que le cuente la marcha zombie o no? Cuénteme. El récord anterior estaba en una ciudad del noreste de Estados Unidos que en el 2010 juntó 4.000 zombies. Sí. 4.000, o sea, imagínense, en el DF juntaron 10.000 zombies. Así que quizás sí rompan el récord. Esta moda tuvo un eco especial en México, donde el Día de los Muertos, bueno, usted sabe que es una fiesta de las más esperadas del calendario. Hay quien opina que disfrazarse de zombie es para muchos mexicanos una manera de lidiar con la presencia constante en las noticias de las brutales muertes por los carteles de la droga, etcétera. Otros dicen que es una cuestión de anticultura. La cuestión es que este evento, que cumple su quinta edición, pretende festejar la diversidad y los derechos humanos. Los participantes han hecho además donaciones para un banco local de alimentos. En otras ciudades de Latinoamérica también se han organizado grandes marchas zombies, como en Lima, Santiago de Chile o San Pablo. Y ahora lo que no me queda claro es si los zombies también reclamaban por una educación gratuita y de calidad. ¿Tiene ganas de irse de viaje? Siempre tengo ganas, bueno, de irme. Bueno, lo invito, no sé si le va a gustar porque, bueno, mire, a ver, invíteme y después le crucero. Digo. Es un crucero. Sin crucero, bueno, me ¿Le interesa. Banca el mareo? No es mi mejor día para bancarme un mareo, pero bueno. Bueno, vio que hay un auge de cruceros que recorren el mundo. No sé si recuerde que desde Ushuaia hemos visto montones de cruceros que venían de todo el mundo. Mismo acá en Buenos Aires hay un montón que llegan de todo el mundo. Sí. Y una de las visitas obligadas cuando vienen a nuestra ciudad es presenciar el programa, nuestro programa. Nos miran desde afuera, de la pecera. Está toda la gente que veo acá alrededor, claro, que son turistas. Exacto. Son turistas que vienen de los cruceros. Como esa china, saluda, por mire, ejemplo. Adiós. ¿Ves a China que está ahí? Sí. Esa vino en un crucero. Sayonara. Y ahora se va para Costa Rica. Porque ahí, como en todo el continente, también paran los cruceros. Solo que este es un crucero buque hospital de la Armada China. La embarcación estuvo atracada durante 5 días para ofrecer tanto

Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. La minera Yanacocha es la más grande aurífera de Sudamérica y actualmente es propiedad de la compañía estadounidense Newmont, quien sostiene que el proyecto Conga contempla secar 4 lagunas ubicadas en las cabeceras de cuenca en zonas altas de la región. Según Newmont, el procedimiento es necesario para ejecutar el trasvase de aguas a 4 reservorios artificiales que construiría y así garantizar el agua a las poblaciones de la zona. No obstante, los campesinos lo rechazan porque temen que el proyecto provocará escasez de agua para su consumo y la agricultura. Ante esta situación, pobladores movilizados de la ciudad peruana de Cajamarca comenzaron este jueves un paro indefinido contra la minería en esta región, impulsado por un conjunto de organizaciones sociales que conformaron el llamado Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Más que contaminación, estamos hablando ya del daño del medio ambiente, porque en estos momentos tenemos la presencia de los minerales pesados en nuestros hermanos, en nuestros niños. Y mañana radicalizamos nuestras fuerzas y desde acá pedimos la intervención inmediata desde el Ministerio de Consejos al ministro Lerner. Entonces, en ese sentido, tiene que venir a conversar, tiene que venir acá a ver nuestra cruda realidad. Escuchábamos el testimonio de Aaron Osorio Vega, uno de los movilizantes de este paro indefinido en la ciudad peruana de Cajamarca. Y la protesta de autoridades y pobladores abarca a centros educativos, comerciales, financieros y el transporte público, que también se plegaron a la medida de fuerza que se desarrolla en forma pacífica. A la suspensión de la actividad minera en esa región exigen la renuncia del ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. Por su parte, el presidente de Perú, Ollanta Humala, pidió este jueves que quienes llevan adelante el paro que haya cordura y diálogo. En ese sentido, el primer ministro de Perú, Salomón Lerner, señaló que el principal problema a resolver es el del agua. Porque tenemos como principal motivación en este nuevo esquema de minería responsable es que tenemos que solucionar el problema del agua para todos los peruanos. Esa es la piedra fundamental de lo que hoy día nos anima a todos los que estamos en su gobierno a trabajar arduamente para no solamente trabajar el agua para la minería, sino el agua para todos los peruanos. Ese diálogo tiene que ser tratado con las poblaciones en Cajamarca. Por su parte, el ministro peruano del Interior, Oscar Valdés, se reunió con el gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, y con los organizadores del paro que ya lleva 5 días. Sin embargo, no logró frenar la medida de protesta, ya que las autoridades y los sectores movilizados solo quieren hablar con el presidente de Perú, Ollanta Humala. Ese diálogo tiene que ser tratado con las poblaciones en Cajamarca, con Ollanta. Creo que él es el único que tiene que determinar una solución política respecto al pronunciamiento de la ciudadanía para que declare la inviabilidad del proyecto Conga. Es que en el Ejecutivo hemos perdido confianza. No es posible admitir que tengan 2 o 3 ministros que tienen conflictos de intereses muy directos marcados con minera de Yanacocha. Ante las diferencias, el ministro peruano de Ambiente difundió este sábado un informe en el que hace observaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto, que según el organismo transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas, por lo que recomendó una mayor evaluación. Escuchamos al ambientalista Francisco Contreras dando un panorama de la situación en la zona. Pues hemos visto el problema del agua, que se ha deteriorado no hay acceso de, por parte de la población al agua, a las fuentes de agua. Hemos visto también cómo hay varios territorios en disputa en este momento entre la población y la empresa de, minera, esta Newmont Mining. Hemos visto también que hay un acoso a los pobladores y también a dirigentes que se oponen a la explotación de la minería. Hay sindicalistas que han sido maltratados. Hemos visto cómo también la empresa de seguridad, donde también hay dinero suecos, han maltratado, han acosado a los pobladores y a todos los que se oponen a la explotación de la minería. Y en Perú la situación parece estar bastante clara. Pobladores y autoridades de una pequeña región decidieron enfrentarse a uno de los poderes económicos en los cuales este país ha basado su recuperación económica, la actividad minera, la cual a su vez representa el 6,4% del Producto Bruto Interno Nacional. Latinoamérica vive. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Lo que está desempobreciendo a nuestros países. Latinoamérica vive. Qué linda música. ¿Te gusta? Me gusta, me invita a bailar. La invito a bailar. Bailamos un ratito con Jackie Famiri. Es una artista de Surinam. Sí. ¿Sabe algo de Surinam? Nada. Ahora le cuento. Antiguamente conocida como la Guayana Holandesa o Neerlandesa, Surinam, casualmente el pasado 25 de noviembre estuvo cumpliendo, casi como yo, 36 años de su independencia, de nada más ni nada menos que de Holanda, dotada de una... Muy joven, una nación muy joven, una piba, Surinam, una piba. Surinam cuenta con una constitución de tipo parlamentaria. Es uno de los países menos poblados de América Latina. Es un dato que tenemos que ver. Pero también tenemos que decir que es el país más pequeño de Sudamérica. Tiene una extensión. ¿Pero no tiene gente porque no entran? ¿O? No, es un... O incluso siendo chiquitos está despoblado. Es un país que siendo pequeño también está despoblado. Surinam tiene una extensión territorial de 163.800 kilómetros cuadrados, limita al norte con el Océano Atlántico, al oeste con Guyana y al este con la Guayana Francesa. O sea que Surinam básicamente está rodeada de los otros hermanitos mudos que tiene Latinoamérica. Ah, esos que tiene Sudamérica. Los hermanitos mudos. Exactamente, Surinam, la Guayana Francesa y Guyana. Me da la sensación que son países que van solo holandeses, por ejemplo. Y es más o menos eso. Surinam forma parte de los países de la comunidad de Caribe, de CARICOM, miembro de la Organización de las Naciones Unidas y del movimiento de los países no alineados. Surinam, como decíamos recién, el país más pequeño de Sudamérica, y no por ser el más pequeño, estuvo ajeno a los abusos de las grandes potencias, como lo ha sido la británica y la holandesa primero y la norteamericana después, ni tampoco estuvo ausente en su historia una dictadura que habilitara estos abusos realizados por las grandes potencias, ni tampoco esta dictadura estuvo ausente de implantar el terror, la persecución y la muerte entre sus ciudadanos. Surinam, como decíamos recién, no por ser un país o por ser el país más pequeño de Sudamérica, estuvo ajeno también a estos males. Resistimos junto a Surinam y su música. Jackie Famiri, en los 36 años de la celebración de la independencia de Surinam. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy, si me acosas, te acuso. Te acuso. Te acuso. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Un mensaje de UNIFEM y esta emisora. Mañana 30 de noviembre y hasta el 4 de diciembre, en este amado conurbano bonaerense, amado por mí al menos, se va a estar realizando el Festival Independiente, el Festival Internacional de Teatro Independiente Pirologías 2011. Lo vuelvo a repetir. Se prende en fuego. Del 30 al 4 de diciembre, Festival Internacional de Teatro Independiente Pirologías 2011. Y para hablar de este encuentro cultural... Ya le iba a decir, cuénteme de qué se trata. No, yo no se lo voy a contar, se lo va a contar nuestro compañero Cristian Palacios, con quien estamos en comunicación. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Fernanda. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Fernanda y Valmiro te saludan. ¿Cómo están? Cristian, antes de comenzar a hablar del festival en sí, este programa se escucha en algunas partes de Latinoamérica, no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires o hacia el interior del país, sino también en algunos otros países de Latinoamérica. ¿Cómo definiría un hombre que vive allí al conurbano bonaerense? Qué difícil. Difícil. El conurbano siempre le tenemos que explicarle a la gente qué es el conurbano cuando vienen de otros lados. Es como lo que rodea a la capital, a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo que pasa es que, la ciudad de Buenos Aires ha ido creciendo, y el conurbano es lo que la rodea, lo que está alrededor. Ahora, el tema es que el conurbano vive mucha gente, muchos artistas, pero no hay hay pocas actividades culturales. La gente cuando va, cuando quiere ir al teatro, quiere ir al cine, generalmente se va a la capital, ¿no es cierto? Porque es ahí donde se concentra básicamente la mayor cantidad de actividad cultural. De alguna manera, por eso, de ahí la necesidad de hacer un festival como Pirologías, ¿no? Que suceda en el conurbano. Cristian, ¿hay una idiosincrasia distinta de la persona que vive en el conurbano con respecto, al ciudadano de la ciudad de Buenos Aires o al del interior del país? Yo creo que no. Con respecto al interior quizás habría que que pensarlo, pero yo creo que con el ciudadano que vive en el conurbano, con el de la capital, no hay mucha diferencia. Lo que sí sucede es que siempre uno cuando va a preguntar a una persona de capital que vive en capital y le dice que venga al conurbano, le parece un lugar muy lejano y extraño y exótico, y en realidad es muy cerca, digamos. De hecho, en muchos casos es más cerca que ir a otro lugar de la capital. Además, el problema es que justamente por estar definido como lo que rodea la capital, no hay como una identidad propia del lugar, o sea, en el sentido de que la gente no dice yo soy de del conurbano, como dice yo soy de Buenos Aires, ¿no es cierto? Así es. Entonces, eso es lo complejo. De todas formas, lo que nos interesaba a nosotros, sobre todo con el festival, más que construir una identidad propia del conurbano, es la de sí que haya, digamos, una descentralización de la cultura, ¿no es cierto? Que eso sí nos parece muy, muy importante, para que no quede todo en el mismo lugar, digamos, con las consecuencias negativas que eso trae. Cristian, háblame de Pirologías 2011. Es la segunda edición, es esta, ¿no? No, es la quinta edición. La quinta edición, perfecto. Sí, ya llevamos 5 años del festival. Mirá, Pirologías es un festival, bueno, como ya hemos dicho, sucede en el conurbano. La característica principal del festival y lo que lo destaca es que en la zona donde lo hacemos no hay ninguna sala de teatro. El único lugar que se aproxima es el auditorio, un auditorio de caseros, que intenta hacer un teatro en el sentido de que incluso se trata de programarlo y todo, desde el municipio, pero no tiene la infraestructura ni las características que debería tener una sala de teatro con como tal, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es adaptamos los espacios y los transformamos en teatros por unos días. Son 5 días, o sea, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, y bueno, como te decía, este es el quinto año. Cuando empezamos por primera vez con Pirologías en el 2007, ni nos imaginábamos que íbamos a llegar a tanto. Así que bueno, nada, eso es. Y traemos espectáculos teatrales de distintos lugares de Latinoamérica y del mundo. Este año vienen espectáculos de Brasil, de Perú, de México, y también un espectáculo de España. Otros años hemos tenido incluso un espectáculo de Sudáfrica, artistas, gente que ha venido a charlar de Australia, de Bélgica, hemos tenido espectáculos de Francia, así que es un festival bien interesante. Relacionada a todas las obras, Cristian, a la pirología, realmente el tema del fuego es porque la compañía organizadora, los que lo organizamos somos la Compañía Nacional de Fósforos, es un grupo de teatro, no tiene nada que ver con una empresa o nada, sino que tiene un poco que ver con la metáfora del teatro como un fuego, ¿no? O sea, es una metáfora principalmente. Y Pirología es la ciencia del fuego, es un poco el nombre del festival porque lo que queremos es prender un incendio, pero un incendio teatral, ¿no? Perfecto. Los espectáculos no tienen ninguna unidad estética ni temática. Ni temática. La única, la única condición que nosotros nos ponemos para seleccionar es que sean espectáculos que puedan ser hechos, en estos lugares que no son salas de teatro. Claro, ¿sí? Exactamente. Porque te iba a preguntar, me hablabas de espacios adecuados o adaptados al teatro. Me imaginaba obras que por ahí tienen que ver por ahí o compuestas no tan tradicionales, ¿no? Sí, y sobre todo que sean lo importante es que sean sencillas. Hay puestas más, por ejemplo, hay puestas más que son como a la italiana, por así decirlo, y otras puestas más raras, más experimentales. Incluso hay espectáculos de calle, pero lo importante sobre todo es que no, en realidad, más que quizás han dicho que el espectáculo no pierda valor a partir de que no tenga algunas luces o de que no tenga algunas condiciones, porque hay espectáculos que sí pierden valor porque están concebidos como tal, tal cual. Espectáculos que son como que tienen mucha importancia la luz, los efectos lumínicos, los efectos que se transformen, y entonces ahí sí no contamos con la infraestructura para poder proporcionárselos. Entonces, por eso buscamos espectáculos que no pierdan valor a través disminuir las condiciones técnicas. Ok, que no estén supeditados a una infraestructura para poder llevarse adelante. Claro, básicamente eso, ¿no? Perfecto. Cristian, tenemos acá, que y vos nos contabas recién, obras de Latinoamérica relacionadas a Brasil, México y Perú. ¿Cómo llegan esta gente? ¿Cómo se vinculan con ustedes? ¿Cómo llegan ellos a nuestro país a vincularse con este festival? Mira, el festival en realidad empezó al revés. O sea, nosotros hemos sido una compañía muy viajera. Ah, y entonces hemos estado en México, hemos estado en Perú, hemos estado en Centroamérica. Y básicamente el festival empezó, cuando en el 2007 empezamos, como un intento nuestro de recibir a gente que a su vez nos había recibido en el exterior, ¿no es cierto? Decir, bueno, queremos invitarlos a nuestra casa y no teníamos una sala teatral, digamos, de poder recibirlos. Entonces dijimos, bueno, hagamos un festival para poder para poder recibirlos. Así nació el festival. Entonces los primeros grupos tenían que ver con gente ya conocida, ¿no? Exacto. Lo que ya habíamos visto. Luego el festival fue creciendo, tiene cierta importancia en el medio teatral, el festival, o sea, ha adquirido cierta fama, aunque no parezca a nivel internacional y latinoamericano, porque hemos tenido prensa, porque hemos tenido críticos que han venido y han hablado del festival. Entonces ya ahora, por ejemplo, se está haciendo conocido en el sentido de que ya no necesitamos nosotros ir a buscar los espectáculos, sino que recibimos propuestas todo el tiempo. Y en base a lo que vamos recibiendo, nosotros vamos evaluando, ¿no es cierto? En algunos casos siguen siendo amigos que hemos conocido en algún momento, o espectáculos que hemos visto y que nos han gustado y que quisimos traerlos. Y en otros casos son propuestas que recibimos, y entonces ahí evaluamos, pedimos un DVD para poder ver la obra, y luego un montón de cosas, llegamos a la instancia de invitarlos, ¿no? Es complejo porque el Festival Pirologías no tiene, digamos, las condiciones para poder pagar pasajes. Ahí está. Casi ningún festival las tiene, que lo la tenga, verdad. Exacto. Nosotros sí les pagamos, bueno, un alojamiento, les pagamos la estadía y les pagamos un cachet a cada uno de los grupos que vienen, pero no podemos pagar pasajes, entonces muchas veces es complicado para alguien venir. Pero bueno, hay formas, ¿no? Algunos países tienen subsidios específicos para viajes, cuando son invitados. Entonces, cuando uno quiere viajar, siempre le encuentra la vuelta, ¿no? También. Cristian, contanos un poco qué va a haber de acá, desde mañana al 4 de diciembre, como para ir cerrando. Mira, mañana arrancamos con un espectáculo que se llama Hilo Rojo. A las 20:30 arrancamos con una apertura del festival y a las 21 horas este espectáculo se llama Hilo Rojo, que es sobre la vida de Osvaldo Soriano, es un espectáculo de Bahía Blanca. Después, ya el jueves, tenemos a las 18 horas un espectáculo de México que se llama De Mitos y Mujeres. Es un espectáculo que se va a dar en el Club de Leones de Villa Bosch. Así que bueno, nada, espectáculo internacional. Después también el jueves Burkina Faso, un espectáculo de La Plata. El viernes tenemos Perú a las 19 horas también en el Club de Leones. Y a las 22 horas presenta la Compañía Nacional de Fútbol, o sea, nosotros vamos a presentar, digamos, el espectáculo. También vamos a tener el sábado a Brasil, a las 21 horas. Estoy diciendo más o menos, sí, hay más espectáculos, pero más o menos siendo rápido. Y el último día, el domingo, cerramos con todos los espectáculos al aire libre a partir de las 5 de la tarde y cierra la chilinga a las 20 horas. Toda la programación está en www.pirologias.com.ar, o sea que cualquiera que quiera venir puede ahí encontrar la programación, elegir qué quiere ver. Y algo muy importante que no dijimos hasta ahora es que todos los espectáculos son con entrada a la gorra. Perfecto, muy bien. O sea que no hay excusa, digamos, de claro, dinero. Exacto. El que no tenga dinero, lo invitamos entre todos y, claro, y vamos viendo. El que viendo. Tiene, puede, digamos, el que tiene, pone, ¿no? Porque nosotros así también es. Siempre decimos que la gorra no significa gratis, ¿no? Exacto, o sea, aclaremos eso, la gorra no es un espectáculo gratis, por favor, claro. Señores. No, justamente la gorra es para que participen, claro, y sean exacto. Solidarios. Claro, exactamente, sí. Tiene que ver con esto, esto que decías vos, ¿no? El que no puede venir es invitado, ¿no? Es invitado por nosotros, por los que sí pueden pagar. Pero el que puede pagar, bueno, la idea es que sí, que le dé el valor que quiera a ese espectáculo, ¿no es cierto? Y la verdad es que, por suerte, el público, cuando el espectáculo le gusta y cuando ve que hay trabajo y todo, pone dinero, digamos. Esto no suele ser un problema que la gorra, que nadie ponga dinero, sino que la gente pone dinero cuando le gusta.

¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Miedo Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corape. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Vivo. Momento de escuchar las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente. Y en Costa Rica, distintas organizaciones denunciaron que el sector empresarial busca criminalizar la protesta social. Ambientalistas, líderes comunales y académicos consideran que las empresas utilizan el sistema judicial costarricense para tratar de convertir cualquier protesta en un hecho criminal. Es así como cientos de costarricenses se encuentran en complicaciones con la justicia por demandas hechas por grandes compañías solo por hacer uso de la protesta social. Compartimos el reporte de Laura McQuiddy para Voces Nuestras desde Costa Rica. Ambientalistas, líderes comunales y hasta académicos consideran que las empresas utilizan al sistema judicial costarricense para tratar de convertir cualquier protesta en un hecho criminal y acabar con la libertad de expresión. Tal es el caso del ecologista sancarleño Otto Méndez, el líder comunal Erling Rojas y el profesor universitario Nicolás Boeglin, quienes enfrentaron o enfrentan acusaciones ante los tribunales. Otto Méndez enfrenta una demanda millonaria de la empresa minera Crucitas, misma que también demandó por 500 millones de colones a su abogado, el también ambientalista Edgardo Araya. Nicolás Boeglin es docente de la Universidad de Costa Rica y una declaración suya en el documental El oro de los tontos generó una demanda también de Crucitas. Boeglin asegura que la acción legal en su contra no lo amedrenta y llama a los que denuncian a no dejarse vencer por el miedo. Todo el mundo tiene que seguir hablando, y si esas empresas tienen tanto dinero y tantos abogados, pues que demanden a toda la población de Costa Rica. Si el 95% de la población ha dicho que está, o el 90% ha dicho que está en contra de Crucitas, bueno, pues que demanden al 90% que ha dicho eso en las encuestas. O sea, no tenemos que quedarnos callados, porque es precisamente lo que buscan estas empresas, que nos callemos, que no divulgamos ese tipo de información, para que de alguna u otra manera la gente se mantenga en el silencio. Y lastimosamente eso lo aprovechan las empresas. Bueno, libertad de expresión, libertad también de emitir un criterio que no sea el de una empresa. O sea, si una empresa dice una cosa y yo le sostengo, no señor, ustedes van a impactar un acuífero, o sea, estoy en toda mi libertad de decir lo que quiero, lo que creo. Lo que sí hay que tener y hay que cuidarse un poquito es que en esas cosas a uno lo provocan. Y entonces hay también una técnica para provocarnos, para que tal vez nos salgamos un poquito de los estribos y digamos algo que sí nos puede afectar. Entonces ahí también yo sí recomiendo que hay que ser siempre muy claro, pero sí tener claro que enfrente hay muchos intereses, hay mucho dinero de por medio y están dispuestos a lo que sea para callarnos. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura McQuiddy, con el apoyo informativo de César Barrantes. En Paraguay, la sociedad defiende el presupuesto destinado para la atención primaria de la salud. Profesionales de diversas unidades de salud y pobladores que asisten a las mismas se manifestaron para defender el presupuesto del programa de atención primaria de salud y evitar que sea recortado en la Cámara de Senadores. Más de 300 personas se movilizaron el jueves pasado frente al Congreso Nacional para evitar un recorte que afectaría a unas 700 unidades de salud familiar en todo el territorio paraguayo. Escuchamos el informe de José Ríos, de Radio San Roque, Paraguay. Profesionales de diversas unidades de salud familiar y pobladores que asisten a las mismas se manifiestan en todo el país para defender el presupuesto del programa de atención primaria de salud y evitar que el mismo sea recortado En el Senado, más de 300 personas de distintos puntos del Departamento Central se movilizaron ayer frente al Congreso Nacional para evitar un recorte presupuestario que afectaría a unas 700 unidades de salud familiar del país. Los profesionales de la atención primaria de salud remarcaron que cada unidad de salud familiar lleva a cabo los diferentes programas del Ministerio de Salud Pública, como vacunación, diabetes, hipertensión, salud sexual y reproductiva, entre otros, con un enfoque hacia la prevención de las enfermedades. Cada unidad de salud familiar está compuesta por un médico, una licenciada en enfermería, un auxiliar de enfermería y agentes comunitarios. En algunos casos también cuentan con psicólogos y odontólogos. La doctora Graciela Rechea, coordinadora de la Atención Primaria de Salud en el Departamento de Misiones al sur de Paraguay, aclara la situación de amenaza que viven los beneficiarios de este programa. La amenaza que tenemos concretamente en Misiones es que las 12 últimas unidades instaladas a partir de agosto no van a tener seguimiento en el año 2012 por la deficiencia presupuestaria, que va a ser ocasionada por un desvío de fondos. El Ministerio de Salud presentó su anteproyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados previendo la financiación de estas 12 unidades para el año 2012 y 115 mil millones fueron sacados, recortados de atención primaria y fueron distribuidos a nivel de todo el país para mejoramiento salarial de los colegas que trabajan en los grandes hospitales, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, que entendemos que es legítima la solicitud de los colegas de mejoras salariales, pero no entendemos por qué tiene que enlodarse o estancarse un proyecto como este que hace tanto tiempo en nuestro país había firmado a nivel mundial compromiso de aplicar y nunca lo hizo. Desde Radio San Roque, Paraguay, José Ríos, para Contacto Sur. Francia autorizó la extradición de Noriega a Panamá. El país europeo emitió la orden para la extradición del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, que pidió regresar a Panamá sin odios ni rencores, lo cual podría suceder antes de fin de año, más de dos décadas después de haber sido derrocado por Estados Unidos. Este es el reporte de Pallín Atencio Alvarado para Radio Baraguas desde Panamá. Estos días serán cruciales para el ex general Manuel Antonio Noriega, porque será cuando la Corte de Apelación de París determine si es necesario o no que el primer ministro francés firme un segundo decreto para autorizar la segunda solicitud de extradición formulada por Panamá. El abogado Julio Berrio dice que, de no ser necesaria la firma, Noriega estaría en Panamá antes de Navidad. De lo contrario, su retorno sería en enero del 2011. El gobierno pretende mantener eso en estricta reserva. Yo pienso que las autoridades francesas, a lo mejor por petición de Panamá, harán lo mismo. Y cuando nos enteremos es que el general Noriega se encuentra en el aeropuerto de Tocumen. Lógicamente, yo voy a concurrir a la Procuraduría General de la Nación porque como defensor debo estar en el aeropuerto para que se le garanticen los derechos que todo prisionero tiene. En tanto, la ministra de Gobierno de Panamá, Roxana Méndez, reiteró que el ex general Manuel Antonio Noriega será recluido en la cárcel El Renacer. Según Méndez, solo se está a la espera de su extradición, la cual puede darse en los próximos días. Se está asignando al centro de Renacer, pero ahí pues va a tener las mismas condiciones que los demás internos en el área. Y esto solamente tal vez requiera alguna atención por razones de salud. En función de eso, pues se estimará las áreas en las que se puede mover y el tipo de actividades que pueda realizar. Desde Radio Veraguas en Panamá, para Aler, Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchás acá, porque Latinoamérica vive. Cuanto más programación cultural, cuanto más debate político, más democracia nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Escucha, ¿sabes dónde es? Colombia, Afganistán, Guatemala, Irán, Sudán, Palestina. 80 de cada 100 víctimas de las guerras son mujeres, niñas y niños. Tenemos derecho a la vida y a la libertad. Convención de Belém du Pará, una clave para vivir libres de violencia. Y el 25 de noviembre se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y estuvimos escuchando a lo largo de todo el programa una serie de producciones de distintas radios de nuestro continente. Hablamos de radios de Nicaragua, de Guatemala, de Ecuador, vinculadas estas producciones a esta temática, al Día de la No Violencia contra la Mujer. Lo que queremos señalar también es que este día se conmemora en relación al asesinato de las hermanas Mirabal de República Dominicana, cometidas a mano del genocida Trujillo. Vamos a escuchar la última de estas producciones para compartir por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. A veces pensamos que un genocidio es... Pero hay genocidios que no queremos ver. ¡Toma, sinvergüenza! ¡Así vas a aprender, desvergonzada, a respetarme! ¡Toma! Cada año, aproximadamente 800 mujeres y niñas pierden la vida por la violencia de género en Guatemala. Lo que está ocurriendo con las mujeres y las niñas en muchos países del mundo... Es un genocidio. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Un mensaje de Asociación Ishki con el apoyo de AECID. Del 13 al 15 de noviembre pasado, en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, se estuvo llevando el Festival Brasileiro de Cultura Sorda, o Cultura Zurda, más... Zurda en portugués. En portugués. Un festival que, de alguna manera, pretende o pretendió dar visibilidad y contribuir a la difusión de producciones culturales de las comunidades de sordos en Brasil. Y a propósito de esto, tenemos una comunicación telefónica, ¿es así? Con Natalia Tesone, que es actriz, docente de teatro e instructora de lenguaje de señas, integrante de la compañía teatral Lenguajares de Hadas, Artes y Señas, docente de los talleres de teatro para jóvenes sordos e hipoacústicos en lengua de señas. Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va, chicos? Bien. Bien, muy bien. Contanos, ¿cómo fue participar en este Festival de Cultura para Sordos? Bueno, les cuento. Primero que ha sido un orgullo porque nos han elegido como representantes argentinos, primeros los chicos organizadores del evento, es el primero que se hace en Latinoamérica, Festival de Cultura Sorda. Y lo que ha involucrado el festival principalmente, no solo el área artística, sino también profesionales de diferentes áreas y cómo han trabajado y trabajan con respecto con las personas sordas y la lengua de señas del mundo. Quiero decir esto porque es importante rescatar que la lengua de señas no es universal. La lengua de señas, cada país tiene la propia. Entonces, a partir de eso, el festival, cuando empieza a convocar a los diferentes integrantes y participantes, no solo de las áreas artísticas, sino, por ejemplo, también había maestros, había intérpretes, de hecho se interpretó no solo en libras, que es la lengua de señas brasileña, internacional, para que todos pudiéramos estar comunicados. Y lo interesante fue el intercambio de las lenguas de señas del mundo, ¿no? Maravilloso eso. Así que nosotros fuimos invitados para cerrar el festival con el espectáculo Bicicleta y Maravilla de la compañía Señas, tal como decía Fer, yo soy integrante y somos varios más. Está Fiorella Zona acompañándome en el espectáculo con la dirección de Gabriela Bianco, También viajó Damián Sigliano, que es sordo, también como narrador. Él estuvo participando y contando una versión en lengua argentina de Cenicienta. Y él... Así que eso también fue maravilloso verlo en ese escenario, con mi lengua que ya deja de ser la lengua cotidiana de las personas sordas para convertirse en un lenguaje teatral además. El festival involucraba varias disciplinas, ¿no? Exactamente. Había mesas, por ejemplo, de docentes de cómo trabajaban con respecto a la educación de la persona sorda, que se está dando un camino interesante, que es el bilingüismo, que no solo sea la lengua de señas como única lengua, sino que la persona sorda tenga acceso también a la escritura y a la lengua oral, esto dependiendo de las habilidades de las personas sordas, pero que, sin olvidar que la lengua de señas sea la el país correspondiente, sea la lengua materna en la que se les enseñe. También estaban áreas de literatura, en lengua de señas muy interesante, no solo desde la escritura, sino cómo crear un poema en lengua de señas, que la lengua de señas es visual. También había otras dinámicas en relación al teatro, por ejemplo, estaban las técnicas de mimos presentes, estaba en lengua de señas todo, ¿no? Técnica en lengua de señas, que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es? Es en realidad, en verdad es lo mismo, son técnicas de teatro que nos involucran igual que a las personas oyentes, solo nada más y nada menos que se trabajan no solo para comunicarse en lengua de señas, sino que a partir de potenciar un nuevo lenguaje teatral. Como la lengua, repito esto que es interesante, la lengua de señas es visual y genera una nueva propuesta visual en escena. Eso es también lo que, si bien eran otras disciplinas y otras áreas, lo que más se focalizó en el festival también. Natalia, cuando llegan a este tipo de festivales, o cuando llegaron a este festival, ¿qué diferencia o qué relación pudieron encontrar entre la organización de Brasil con respecto a la difusión y a la organización con respecto a la Argentina, ¿no? Sobre todo en la temática que tiene que ver con la cultura y con las artes. Bien, lo interesante que tuvo esta organización, sobre todo porque es la primera que se hace en esta magnitud en relación internacional, que se hizo en Porto Alegre, la diferencia que yo percibí, por lo menos a los encuentros más chicos que se han hecho en América, es la presencia de los intérpretes y la presencia de la tecnología, sobre todo en la organización, para que todos pudiéramos estar absolutamente conectados y ninguno se pierda, sea la lengua que se manejara, sean personas sordas, hipoacúsicas u oyentes, la posibilidad de estar todos a la igualdad de derechos, ¿no? En el mismo tiempo estar conectados y comunicados. Eso fue como la mayor de, creo que organización que tuvo el festival y que se dio, que se manifestó. Luego diferencias como haber podido invitar también, Brasil tiene la suerte, a diferencia de nosotros todavía en Argentina, de contar con la ley de mecenazgo, entonces tiene más posibilidades económicas y han podido invitar diferentes personas de todo el mundo. Estaba presente Gran Bretaña, Australia, bueno, de todas partes de mismo Brasil, eso fue hermoso, fue hacia adentro también, además de ir hacia afuera, Latinoamérica hacia afuera, fue Latinoamérica hacia adentro. Así que en cuanto a la organización, creo que puntos a destacar y a diferencias, creo que son esas. ¿Pudiste contactarte con compañías, con gente? ¿Cómo? Discúlpame. Si te pudiste contactar con compañías o con otra gente que esté trabajando en otros lugares de Latinoamérica. Exacto, sí, lo interesante, el intercambio se ha dado justamente como la lengua de señas es visual, face to face, como decimos siempre, y lo maravilloso es que estas compañías han decidido algunas participar en 2012 de empezar a viajar acá a la Argentina para también formarse con nosotros. Así que como organizadores también han decidido viajar, o sea, hacia otros países para formarse también e intercambiar además del festival. Así que vamos a ver en 2012 con quiénes nos encontramos y a quiénes recibimos acá en la Argentina. Ha sido una experiencia realmente riquísima entonces. Te quería preguntar, ¿cómo es el trabajo de esta compañía acá en Argentina, no? ¿Es Lengua Jares? ADAS. Asociación de Artes y Señas. Nosotros formamos un grupo, en realidad lo conforma primero Gabriel Franco, hace ya muchísimos años, allá por el año 99, ella es hija de padres sordos y empieza a formar esta idea, a pensar esta idea del teatro en lengua de señas. No únicamente tampoco en lengua de señas, actualmente el grupo está formado de personas sordas y sentes que sí nos convoca a la lengua de señas, y a partir de un entrenamiento teatral que todos devenimos de diferentes prácticas, o sea, finalmente la teatral, pero de diferentes técnicas, empezamos a juntarnos y a entrenar y a proyectar esta nueva posibilidad de teatro y de lenguaje en escena. Así que, bueno, la compañía Artes y Señas Lenguajares hoy por hoy tiene varias áreas, que es la compañía, como bien nos presentamos en el Festival de Cultura Sorda, y los entrenamientos. De la compañía por un día, y por una parte, y la otra parte es el nuevo grupo de jóvenes que se está formando, que por este momento yo soy la docente y es un placer tenerlo, que se están formando jóvenes de 18 a 26 años aproximadamente en teatro, que antes no tenían esa accesibilidad, esa posibilidad a los chicos. Hace 3 años ya que estamos formando, este año, a fin de año, ya tienen su primer espectáculo muestra de trabajo, así que estamos súper ansiosos. Y la idea es que estos chicos de alguna manera formen parte de la compañía, o sea, el entrenamiento se nutre a la propia compañía, o sea, los chicos que se forman luego son parte de los espectáculos que próximamente vengan. Como ahora en febrero vamos a estar estrenando Bicicleta y Maravilla en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malva. En el Malva. Vamos a estar una semanita allí en febrero, del 10 al 17 aproximadamente, 7 días, y estaremos también en julio, de vuelta en el Malva, estrenando, o sea, Bicicleta y Maravilla, y otro espectáculo con los chicos, que te digo, del grupo que se está formando hace 3 años, 3 de los chicos se suman a ser parte de la compañía también. Entonces esa es la propuesta, ¿no? Formarnos, entrenando y dar lugar, paso a la nueva generación de jóvenes sordos que se está formando. Están sumando, claro. Clarísimo. Natalia, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes y disculpen la señal. No hay problema. Bueno, salió clarísimo. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, era Natalia Tesone, docente, actriz, instructora y docente de teatro también para hipoacústicos, y quien nos hablaba del Festival Brasileño de Cultura Sorda, que se estuvo llevando adelante del 13 al 15 de noviembre en la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Porto Alegre, Brasil. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia nós vamos ter nesse país, e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Estamos haciendo esperar del otro lado de la puerta de este estudio. Está con todos los tambores, está con su voz pronta ahí a llegar. Nosotros nos despedimos con ella, Etelvina Maldonado. Qué sabroso que yo tomo mi café en la madrugada. Oye, le cara, qué sabroso que yo tomo mi café en la madrugada. Para ti, Barranquilla. Etelvina Maldonado nació en un pequeño pueblo de la isla de Barú, en la bahía de Cartagena, en 1935. La infancia de Etelvina transcurrió en peregrinaciones de carnavales, fiestas patronales, cantos de bullerengues, fandango de lenguas y el constante sonido del tambor. Etelvina aprendió y se apoderó de una tradición que hoy le da el reconocimiento de cantadora. Menuda, dulce y de salud frágil, cuando Etelvina Maldonado dejaba salir su voz para cantar el bullerengue, podía opacar a cualquiera. La pobreza ha sido su fuente de inspiración y éxito, ya que fue mientras trabajaba en casas de familia que amenizaba cantando tangos, boleros y sus bullerengues, cuando el músico Stanley Montero la descubre y la contacta con Rafael Ramos para iniciar un recorrido que hoy la tiene entre las cantadoras más representativas del Caribe y de Colombia. Pedrito, caramba, tú en guayaba. Pachita de la O, carambantú en guayaba, compañera con su baile, carambantú en guayaba, que su baile. José, caramba, tú en Guayabá. Yo vine por ayudarle, caramba, tú en Guayabá. Que me lo quiero aprender, caramba, tú en Guayabá. Por aquí me voy metiendo, ay, caramba, tú en Guayabá. Por aquí me la cantadora cultivó durante toda su vida el folclore que aprendió desde niña. Pero solo cuando participó en el proyecto Cantadoras de Ale Kumá, que combinaba el canto de cuatro cantadoras tradicionales con sonido de jazz, su nombre empezó a tener una relevancia nacional, popularizando lo que antes se llamaba fandango y hoy se conoce con el nombre de bullerengue. La reina del fandango era una de las mayores exponentes del folclore caribeño, destacando la voz de Etelvina con los repiques y las fuerzas de los tambores que tradicionalmente acompañan a las cantadoras. El tambor alegre improvisador, el llamador, el tambor marcante, y el bombo, el tambor bajo, una sección de coros, instrumentos de sacudimiento y las gaitas indígenas. La escena Etelvina Maldonado iniciaba su concierto con la timidez característica de una mujer de pueblo que a sus 70 años se enfrenta a un público. Después de la segunda canción, perdía el rigor escénico y el concierto se transformaba en una fiesta espontánea y participativa a manera de fiesta de carnaval y pueblo. Junto a Martina Camargo, Etelvina Maldonado ha recorrido varias ciudades del país llevando el folclore del Caribe. Ellas se han encargado de reducir los límites entre el bullerengue y la tambora. Y a los 70 años, Etelvina graba su primer disco, luego de ser reconocida como una de las cantadoras más representativas del Caribe y de Colombia. Y nosotros con Etelvina Maldonado nos despedimos hasta el martes que viene, cuando de 10 a 12 horas abramos nuevamente la ventana a nuestro continente. La operación técnica de este programa estuvo a cargo de nuestro compañero Martín Lobati. Mi nombre es Valmiro Mainetti y su nombre no me lo acuerdo. Mi nombre es Fernanda Villanueva y nos estamos escuchando el próximo martes de 10 a 12. No se olviden que Latinoamérica vive. Thank you.